Pasión Rojiblanca presenta el podcast en PR con las voces de Gerardo Taker y Murdo Queras. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a un episodio más de NPR en Pasión Rojiblanca. Mi nombre es Gerardo Taker y les doy la más cordial de las bienvenidas al episodio número 104 de este programa. Vamos a hablar de lo acontecido con Necaxa en la última semana. De hecho, deberíamos hablar de las últimas dos semanas, ya que la semana pasada nos pusieron falta algunas cuestiones médicas de don Murdo Queras, algunas cuestiones de horario, también de Murdo Queras, algunas cuestiones, en fin. Solo los patrones tuvieron programa la semana pasada, pero estamos de regreso. Ya escucharon reírse a mi compadre y entonces voy a proceder a hacerle los honores como se debe. Desde Aguascalientes, mi ranchero favorito, don Murdo Queras, compadre, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal, amigos? Hermandad necaxista. Pues contentos porque ya se avecina, mira, ya pesta feria aquí en Aguascalientes, va a haber, y pinta para que hay buen cartel, ¿eh? Entonces andamos muy emocionados por estos lares, y por supuesto invitarlos a que si se quieren dar la vuelta, ¿verdad? Lo hagan y traigan sus pesitos con ustedes, ¿cómo no? Porque para eso se hace, ¿no? Se van a discutir ahora sí. No, pero mira, hay mucho evento gratuito fuerte, ¿eh? O sea, sí está bueno el cartel. Como que los años que no hubo, se acumuló el cochinito y alcanzó para traer cartel un poco más de renombre. Entonces, pues está interesante. Ahí los invito a que visiten, ¿verdad? Por si gustan, avisan si vienen. Y acá les recomendamos algunos lugares. Ok, yo, bueno. Sí. Por supuesto pueden ir a comer a ese restaurante que tanto me gusta y al que nunca vamos cuando voy a Aguascalientes. No voy a decir el nombre porque tampoco vamos a hacer publicidad gratuita en este programa, ¿no? Pero tú sabes a cuál me refiero. Sí, y si usted se interesa, pues también ahí me mande un mensaje. ¿Van a comer ahí? ¿Eh? ¿Cómo? No, digo que dejen su mensaje ahí en el post. Ahí, si requieren información, ¿verdad? Sí, claro. Nada más iban a comer a ese restaurante cuando iba don Alex Rodríguez y yo me quedaba acá en la Ciudad de México. Ahí sí iban a comer a ese lugar, desgraciados, pero bueno. Pero también los pollos que nos comimos ahí por tu casa, pollos, qué bárbaro. Es que hay opciones. Ok. ¿Qué vas? Bueno, esto fue el episodio número 104 de... No, pues es que ahora sí se nos acumuló así de... ¿cómo se llama? Para planchar, así de ropa para planchar tenemos, Taker, porque entre que se nos atravesaron las cosas del cobijas y las fechas ahí medio raras, los horarios, que esta semana pues también ha estado cargadita de información y de cosas que comentar, entonces pues hay mucho todavía que decir, ¿no? O sea, no creo que por contenido no vamos a parar. Venga, el programa de 3 horas. ¿Cómo? Ok. 3 horas y, o 3 horas y media, ¿por qué no? Pues casi. Solo voy a decir de una vez, Jimmy Lozano lleva 14 partidos consecutivos sin triunfo en Liga MX. Gracias. Como decías, aquel sticker que compartieron los patrones, que dirija Miguel de Jesús, maldita sea. Pero bueno, no hacen caso, en fin. Bueno, vamos a empezar. Vamos a irnos a lo que teníamos que haber dicho la semana pasada, esos dos partidos excelsos de nuestro equipo de la semana pasada, o nada más el de esta semana. ¿Qué dices? Pues así rápidamente, ¿cómo estuvo la situación de la semana anterior? Ahí, ok. Vamos a ver primero. Bueno, echa paja. Sí, porque precisamente hacer la recapitulación de lo que sucedió en la semana de la jornada 8, el pasado primero de marzo, donde Necaxa visitó el puerto de Mazatlán. Partido infame, esos aburridones. Por momentos Necaxa quiso, pero pues como que no supo cómo, muy tímido. Y luego Mazatlán también muy errático. Parecía que no le importaba, ¿no? Que ellos estaban bien con el empate a pesar de estar en su casa. Entonces una cosa muy lamentable, la verdad. Y Necaxa pues suma una fecha más sin anotar, ¿no? Después de que la 7 había perdido 1-0 con León. Ahora con Mazatlán, pues sí sacaba un punto, pero sin meter gol, un par de roscas en el Kraken. Ese partido fue horrible, compadre. Como siempre digo, con letra de 480 puntos. Don Alex Rodríguez hubiera dicho que esos partidos no deberían existir, pero fue un partido horrible, compadre. Horrible, horrible, malísimo. Y lo peor de todo es que con eso nos alcanzó para correr al técnico de Mazatlán, ¿no? Entonces, Sí, con ese se fue. imagínate, Es con eso se verdad. fue. Bien. Un partido horrible. No sé qué fue peor, que haya acabado a las 11 de la noche y ya no nos diera tiempo de grabar programa, o en sí el partido, ¿no? No sé qué fue peor. Y antes de eso, pues el de León tampoco había sido así como que una gran exhibición, ¿no? Comentábamos la semana pasada con los Patriotas, al menos yo lo percibí así, los primeros minutos daba la impresión incluso que Necaxa le apedreaba el rancho a León, pero pues tampoco dijeras que León había sacado muchas de gol, ¿no? Y cuando cayó el gol de León, pues se acabó el partido, se acabó Necaxa. Y bueno, el segundo tiempo de ese partido no lo vi, tú lo sabes, los patrones lo saben, tuve ahí algunos compromisos. No, no me fui de fiesta, un compromiso acá, digamos, Ciudadanos. vecinal. Sí, compromisos ciudadanos, exactamente. Y luego, pues, como dices, se juntan con el partido del pasado viernes contra Toluca, se juntan ya tres encuentros sin gol. Y Necaxa está otra vez sumido en, no sé si decir que en la mediocridad. Ciertamente se ha visto un mejor Necaxa del que habíamos visto al principio del torneo, pero creo que pues no podemos estar muy contentos cuando se ha conseguido tan poco en materia de goles y en materia de puntos, ¿no? Perdón, me fui un poquito, ¿qué? Sí, eso. No, que si bien ha habido alguna mejoría en Necaxa desde la llegada del cuerpo técnico del que está de técnico. Del que está de técnica. Ya no digo su nombre. Si bien ha habido alguna mejoría, es cierto, pues tampoco es como que, wow. O sea, Necaxa ha generado poco en ataque, ha generado poco en puntos, y pues eso no nos puede tener tan contentos, ¿no? Sí, la verdad es que ya empieza como a la gente como a al desen, en esta etapa de desencanto, ¿no? De empezar a buscar explicaciones que posteriormente se podrían llegar a convertir en pretextos, a pesar de que, bueno, el mismo Jaime dijo que es como una postura bien rara, porque es cierto que en realidad es poco, o sea, no podemos como que acelerar el proceso, digamos, ¿no? Yo creo que deberíamos ser un poco más pacientes, pero estamos ya acostumbrados y ya ciscados a esperar sin recibir mucho, ¿no? Entonces, sí, es un problema el que se enfrenta a Jaime Lozano, pero creo que hasta ahora lo ha manejado bien, sin desesperarse, sin caer en absurdos, digamos, al menos en las declaraciones. Creo que ha sido muy, muy elocuente y realista. Pero sí desespera esto de que no haya gol, que no haya, sobre todo por lo que vimos en Cruz Azul, ¿no? O sea, que de pronto ahí parecía una máquina de hacer goles y con mucha hambre y con ganas de devorarse la cancha y al rival, pero de a poco se fue deslavando y ahora resulta que nos cuesta un uno y la mitad del otro, el poder meter la pelota en el arco. Y luego, si además le agregas que el rival te marque tan temprano como lo fue ya en el partido de esta semana, pues se hace complicado y ya la remontada resulta difícil. Si no, pues meter uno, ya en la idea de meter dos, pues se hace complicado. Entonces, eso creo que ha sido el camino, al menos en este inicio de esta nueva era con Jimmy Lozano y además con un equipo que pues se ve diezmado, no solo por el hecho de que pues no lo arma el técnico, sino que además pues ha tenido bajas entre lesiones y las que se fueron con el técnico, ¿no? La de los dos jugadores estos chilenos que teníamos como promesa de alguna esperanza, pero pues eso hace que todavía el plantel se haga más reducido y yo creo que podría, no sé, cambiar, ¿no? Atreverse un poquito más precisamente ante estas situaciones, echando mano de los jóvenes que sabemos que están ahí esperando por oportunidades. Ese partido al que refieres de Cruz Azul, desde el banquillo parecía que el Jimmy Lozano sabía lo que hacía, ¿no? Ah, perdón, no estaba él. Bueno, lo que dices del plantel reducido, entre comillas, podría afectar, sí, cierto, las lesiones por ahí. Aguirre también decíamos la semana pasada, curiosamente también enfermó del cobicho, pero creo que no es tan grave lo de los dos chilenos que se fueron, que mencionas, ¿no? Digo, para lo que habían aportado ambos, yo la verdad esperaba mucho más de Valdivia, de Nico Castillo en realidad no esperaba nada, pero para lo que ofrecieron los dos en los pocos minutos que tuvieron, pues como que no son jugadores que digamos que vamos a extrañar, ¿no? O sea, quizá como dices ahí le abren la puerta a un par de jóvenes, no lo sé, pero pues... Poco ayuda, ¿cómo es? Mucho ayuda al que poco estorba, ¿o cómo era? Ajá, sí. O sea, al menos ya no están estorbándote ahí esos dos jugadores, ¿no? Entonces, creo que eso puede ser positivo. Lo de Necaxa, te digo yo, ha habido una mejoría, pero ha sido, bueno, en los primeros dos partidos, quizá, se vio bien el equipo, se vio orden, pero ahora como que se empezó a perder, ¿no? O sea, me da la impresión que, insisto, ha habido una mejoría respecto a lo que nos había presentado el Necaxa de Pablo Guede, por ejemplo. Pero también siento que los últimos dos partidos, el de Mazatlán y el de Toluca, son los peores del cuerpo técnico que encabeza el técnico que está como técnico, ¿no? Valga la redundancia. Sí, por ahí lo de Mazatlán, Son perdón, los dos peores. no sé si tenga que ver el hecho de que pues fue fecha doble y que tenías que, pues precisamente ante no tener tantas opciones. O sea, yo me refiero a que se reduce en cuanto a opciones, ¿no? Sabemos que no aportaban mucho, pero al menos eran como hay cartuchos que podías, de los cuales podías echar mano. Ahora no tienes esas opciones y no las vas a poder sustituir con otras personas, con otros jugadores, sino hasta que se abran las transferencias, ¿no? Entonces, por ahí, en ese sentido, en la parte de la cartera de opciones, pues sí se reduce. Sí, no estaban aportando mucho, pero pues tampoco los vas a poder cubrir con otros, ¿no? Y el asunto de que tengas el calendario tan apretado, pues a lo mejor también eso influye en el hecho de que no están encontrando, ¿no? Las formas. Creo que además, yo veo por momentos llegadas, o sea, creo que también, o sea, sí ha tenido generación de fútbol, lo que ha faltado es tener esa, la contundencia, ¿no? Lo mismo de siempre. Y ya, bueno, no sé si ya quieres que entremos de lleno al partido, al más reciente, al de Toluca. Ah, creo que ya estábamos hablando de ¿Ya ese. estamos hablando de ese? Yo me quedé ¿No? en Mazatlán, perdón. No, no sé. Pero bueno, hablando de Toluca, la verdad es que yo siento que se suma además un par de jugadores que tienen un muy mal partido y que desesperan con la baja de nivel por ahí, por ejemplo, de Malagón, que me parece que no tuvo tanta. O sea, cuando se le requiere y es empezando luego el partido, pues no reacciona, ¿no? O sea, como que yo siento que pudo haber hecho más, tanto en la jugada de lo que decías, ¿no? Que regala el tiro de esquina. Y después en el remate, combinación de errores, porque no es posible que entre cuatro pase ese disparo de Zambeso, ¿no? Entonces, sí desespera después que no puedan mandar un buen centro, que tengan oportunidades ahí ya francas en el área y no la sepan liquidar. Eso creo que ha sido el tenor y que frustra, pues por ahí si metes una de esas, pues ya medio salvas la situación y te da para seguir trabajando. El problema es ese, que sigue, ya son cuántos partidos sin meter gol. Es que ahí en ataque, sí es cierto, han generado, o sea, han pisado terreno rival, pero en realidad tampoco, que digamos, cuánto peligro han generado, no. O sea, yo en este momento no recuerdo una sola contra Toluca, hablando de ya, como dijimos, del partido contra Toluca, una sola que haya sacado el portero. Que aparte era un portero con poca experiencia, ¿no? Se lesiona Luis García en el calentamiento. Ingresa Gustavo, no recuerdo qué. Gutiérrez. Y ni siquiera, nunca lo probaron. No sé cuántas veces Necaxa puso el balón entre los tres postes. La verdad, no sé cuántas veces. Me queda claro que lo mejor que tiene Necaxa allá arriba es Luis Arcadio. Luis Arcadio al menos se atreve a intentar. Y otros ni siquiera eso, ¿no? Creo que ese es el problema de Necaxa. Si no le atinas al rectángulo, puede estar el equipo rival sin portero y no vas a marcar gol. Entonces, es lo que tiene que trabajar Necaxa. Sabíamos que la delantera era el punto débil. Quizá Milton y Luis Arcadio serán lo mejor ahí arriba. Aguirre pues tiene pocos minutos, viene regresando del bicho y tiene pocos minutos. En ambos partidos, creo que sí estuvo ya en Mazatlán o estoy mal, pero entra al final, ¿no? En este partido, entonces es poco tiempo de por sí, no es que yo diga que es un crack, pero pues tampoco te va a sumar si no entra, ¿no? Si no suma minutos, pues difícilmente va a mostrarse o va a meter goles que, como dije hace un par de programas, son pocos los que lleva, pero han sido goles importantes en su momento, en cada partido. Entonces, el problema de Necaxa, en principio, es lo que mencionas, la contundencia. Y repito, si no le atinas, si no pones el balón entre los tres postes, pues difícilmente vas a marcar goles. Ya no hablemos de, como dijiste tú, de remontar un partido, que aparte, lo que mencionaste, o sea, cae al minuto con 20 segundos el gol de Zambeso, y yo sí se lo pongo todo a Malagón. Más allá de la jugada del tiro de esquina, el tiro que origina el córner, era evidente que iba para afuera. Y Malagón se avienta y le da un manotazo como para qué, ¿no? O sea, es un regalo de Malagón. Y ya me distrajeron. Ah, y todo es culpa suya. Yo quiero ver a Edgar el próximo partido, por favor. Pues sí, sí es un momento complicado, ¿no? Para Malagón, no ha estado. Y eso ya la gente lo empieza a pedir, ¿no? O sea, yo ya he escuchado comentarios por ahí en la semana de que necesitamos un portero más confiable y estas cosas. Entonces, híjoles, ya empieza a complicar el panorama para Luis Ángel. Yo siento que es un buen arquero, que más bien es trabajar en lo psicológico y en la confianza. Por ahí yo sí señalar, o sea, sí quiero señalar, porque fue muy evidente, muy desesperante, lo de Brian García. La verdad es que no tuvo un buen partido, le costó un trabajal entre ubicarse. Él es el que trata de cerrar, ¿no? El espacio con Zambeso en esa jugada del primer minuto y no, o sea, estaba encima, no entiendo cómo no pudo detener el disparo, ¿no? Pasa ahí como que esquivando gente ese balón, no sé, muy, muy, muy raro. Y después el no poder mandar un buen centro, o sea, si dependes de que Milton esté ahí, pues mándalo a competir, o sea, de repente se perdían también jugadas a balón parado de una manera muy burda, ¿no? Tienes un tiro de esquina y la juegas en corto y luego para atrás y termina en el arquero. O sea, que no entiendes por qué no la mandan. Mándalos a la olla y que compitan y que traten, ¿no? O sea, ese tipo de cosas que además en realidad nunca le salió. Cuando de verdad mandaron balones aéreos, fueron siempre muy frontales y pues la central riendo, básicamente. Con una mano en la cintura, pues sacaban esas pelotas. Y después ya podrás criticar también la postura de Toluca, ¿no? Pero la verdad es que ellos también estaban muy desesperados, ya venían arrastrando malos resultados, necesitaba nuestro Nachito ya ganar como fuera. El señor Marcos Ambriz. Objeción, objeción, señor juez. Nuestro me sonó a manada. Nuestro de los que sí lo queremos. La O verdad sea, es. me estás excluyendo de tu programa. Si quieres, me voy. Sí, ha tenido un inicio complicado y necesitaba sacar puntos ya, ¿no? O sea, para él esta victoria, estos 3 puntos fueron oxígeno puro y fuera como fuera. Entonces no les interesó para nada el mostrar mucho fútbol. Parecían de papel, o sea, se caían por cualquier cosa y duraban años ahí tan. Tan así que el árbitro ya llegó un momento en el que veía que se tiraban y ya pedía el carrito de las desgracias para que lo sacaran. Por ahí hubo un momento en que incluso entró el servicio médico a atender a un jugador y no salió el jugador. O sea, no, no, no. Se supone que cuando entran a atenderlo a la cancha, tiene que salir con el cuerpo técnico para después pedir permiso para volver a ingresar. Un momento en el que les valió queso y se quedó de todas maneras en la cancha. No sé, una pachanga, pero de verdad, lo de la marrullería del Toluca, pues desesperaba realmente a todo el mundo, ¿no? O sea, era, rompía el ritmo. La verdad es que yo sentí el partido súper cortado. No dejaron, no fue cómodo para Necaxa en ningún momento. Incluso cuando llegó a tener algunos destellos de jugadas, no lo impedían rápidamente, o sea, le cortaban el ritmo con alguna lesión o falta o lo que fuera. Pero bueno, Toluca hizo su partido y obviamente no se lo iba a poner fácil a Necaxa. Ya después, Necaxa fue jurado y se acabó, ¿eh? O sea, ya entró. Es increíble cómo un chavo de 17 años es tu única manera de encontrar desequilibrio y de tratar de llegar al área rival. Me parece que le cargan la mano e increíblemente el chavo pues responde, venía motivado e hizo, pues alcanzó a hacer algunas buenas jugadas, aunque ya le habían sacado al referente, ¿no? O sea, ya él, Milton ya no intervino mucho ahí, porque lo sacaron de cambio al medio tiempo, entonces pues ya ni estaba. Entonces esa combinación que en otro momento te dio resultados, ¿no? De jurado con Milton ahí al frente, pues ya no se dio. Y ya después entra Facundo Batista, que no existe, básicamente. y pues se acabó, o sea, Toluca echado atrás a tratar de ensuciar y de cortar el partido en cualquier momento que se podía, y Necaxa con muy pocas opciones para poder penetrar la defensa de los Diablos, y muy difícil el partido, la verdad, muy complicado, y muy, muy feo, muy, muy, no sé, muy desagradable el encuentro de ese viernes pasado. Lo de Batista me hace recordar a un viejo amigo de tiempos de la porra super, don Jorge Macías, que es de esos jugadores que, en serio, a los que entran y dices tú, él gritaba así, ¿no? No quiero cambio, con que se salga ese güey. Así. Así es lo de Batista. Lo de Toluca es cierto, lo que mencionas, pero pues sí, como bien dijiste, no se le iban a poner fácil a Necaxa. Ellos hicieron su partido, punto. Ellos necesitaban los puntos. Estaban de visitante y estaban ganando. Entonces, ellos no tenían por qué arriesgar de más. Y Necaxa tampoco supo hacer mucho para cambiar eso, ¿no? O sea, hay una jugada, ahora que mencionabas de los centros, el jugar en corto y eso. Hay una jugada en la que en vez de meten a todos al área, tocan para atrás y por poco la pierden. O sea, imagínate, la pierden y era el segundo gol de Toluca, ¿no? O sea, me desespera a mí. A mí en lo particular, igual cuando es un córner y cobran en corto, me desespera. O sea, no metes a todo el mundo al área para no poner el balón en el área, es ridículo. Toluca, pues como te digo, hizo su partido y le salió a final de cuentas, ¿no? Quisiera decir que su técnico es un ratonero, pero pues no. En realidad, si la situación hubiera sido al revés, estando Necaxa en Toluca, en estado de puntos y con la ventaja, Necaxa hubiera hecho lo mismo. Entonces ni siquiera podemos quejarnos en ese sentido, porque pues fue su partido, le salió, y Necaxa no hizo mucho para cambiar eso tampoco. Entonces, creo que Necaxa nos queda de ver, por eso te decía yo, junto con el de Mazatlán, me parece que son los dos peores partidos en esta etapa, en esta nueva etapa en la dirección técnica, y pues habrá que ver qué pasa la próxima semana, ¿no? Bueno, el próximo viernes en el partido que se tendrá en el Estadio Victoria, si no estoy mal. Sí, y es que también yo veo ya como contrariado a Jaime Lozano en cuanto a que nos... está complicado el cómo resolver tu parado inicial. Porque por un lado, Luis Arcadio te queda claro que tiene que ser titular. Y ha respondido y lo está haciendo bien por esa banda de la izquierda. Sabemos que juega perfil cambiado, que él es perfil derecho. Pero le es cómodo jugar en diagonal hacia el centro de la cancha, ¿no? Y disparar incluso con el marco abierto, ¿no? Hacer esta jugada que ya le conocemos tanto. Pero eso no lo tienes en el otro lado de la cancha. O sea, por la banda derecha le ha costado trabajo encontrar a alguien que juegue en ese mismo tenor. y por ahí lo ha intentado con ahora en estos últimos dos partidos con Escobosa y le ha costado un mundo. O sea, yo siento a Escobosa que de repente no hace bien esos recorridos, no cubre como en defensa y por ahí no se entiende con Brian, y ahí es donde como que no funciona ese costado de la cancha, pero ves las opciones y dices, bueno, entonces ¿con quién podría jugar? Por ahí Medina no ha estado al nivel, creo yo, tuvo la oportunidad y no ha, o sea, como cambio me parece que funciona, pero no es como revulsivo, pues, o sea, de titular la verdad es que ha quedado a deber. ¿Y qué opciones tienes? Por ahí no sé si Ángelo Araos pueda jugar tan abierto como extremo, digamos. Lo de Dieter, pues Dieter ha estado encontrando mucha comodidad ahí como 10, como 9 falso, atrás del delantero, pero también queda claro que a la hora de definir no ha sido lo suyo, no ha tenido suerte, sabe encontrar la manera, sabe encontrar huecos y se ha podido colocar en posición de disparo, pero ya Cota le sacó algunas, ¿no? En su momento y falló algunas otras, entonces es ahí donde creo que Jaime le ha costado encontrar la manera de acomodarlos. Yo siento que bien podría arriesgarse un poco y poner al profe, a Aguirre, ahí más tirado hacia la derecha y sí jugando en esa diagonal y apareciendo como un segundo delantero, ¿no? En algún momento creo que le podría dar un poco más de dinámica, de arrastre. Y de contrapeso a lo que hace Arcadio por izquierda. Entonces, yo esa sería mi apunta y mi aportación a ver si es que se anima, ¿no? El profe Jaime a ponerlos a los dos juntos. A Milton con Aguirre de titular los dos. ¿Qué propio eres al expresarte el profe Jaime? El Jimmy. Oye, pues ya, o sea. Y yo diciendo que el técnico que está de técnico, hazme favor. Ahí pues la. Que de hecho yo sí me di gusto de poner después del partido de Mazatlán en Twitter el hashtag fuera Jimmy. ¿Sí? ¿Cómo no? Yo sí lo puse en Twitter y llegó alguien a decirme que si a poco ya se me había acabado la luna de miel. Pues, yo nunca fui defensor de Jimmy Lozano. Todos saben de quién soy defensor. Y bueno, si Jimmy no puede, que se haga a un lado, así de fácil. ya. No, pues vamos a esperar. Que también esa es otra, Taker. Ya estamos, o sea, cuando él llega, si dice, bueno, pues yo trabajo con lo que hay, no voy a poner pretextos y vamos a tratar de hacer lo que se pueda con lo que tenemos y pues vamos a tratar de sacarle el jugo. Ok, entonces, pues a darle chance a lo que queda de ese torneo. Que está complicado porque está lo del porcentual, ¿no? Y estos partidos, bueno, el de Mazatlán era importante, el de Toluca también lo era. Y pues solo pudiste sacar un punto ahí con Mazatlán que pues no te sirvió de mucho porque tenías que haberle ganado, básicamente. Y entonces viene vamos a tener la paciencia porque él dijo que era un proceso a mediano y largo plazo. No, o sea, yo creo que sí deberíamos apostarle a esa paciencia, pero entiendo también que es muy complicado pedirle a la afición que tenga paciencia cuando venimos sufriendo lo que hemos sufrido durante 2 años, ¿no? Es que son 2 años de miseria. O ya 3, ¿no? Casi. Entonces, como que llega un momento en el que pierdes 2 partidos y ya te volviste loco, la verdad, ¿no? Ya quieres que se vaya el que está. Y aparte de todo, si ves el balance de esta semana. Pues de los 9 partidos, contando desde luego el previo a la fecha doble y la fecha doble, de 9 puntos, de 3 partidos, dije 9 partidos, creo que dije, bueno, de 9 puntos sacas 1, o sea, y volvemos a lo mismo. Otra vez todo lo que sacaste, todo lo que has tenido en el torneo ha sido de visita, porque de local, 0, papá. Nada. Sí, está complicado. Es complicado tener paciencia, pero sí sería bueno el tomarlo también, con calma. También te voy a decir, ves cómo está el equipo, ves que le cuesta trabajo ganar el Victoria y todavía vas y te paras ahí, compadre, pues. Oye, perdón. No ayudas, ¿eh? Quería ir a ver a Nachito. Eso es lo peor. Ay, qué cosas. En fin. Y después, Taker, ¿qué? ¿Hablamos de Querétaro? Da hasta miedo hablar de esos es que. Digo, creo que ya todos vimos lo que sucedió. Es una tragedia. La verdad es que. Sí cuesta trabajo el no creer que haya bajas y sean puros heridos. Pero bueno, ojalá no, que así aparte, sea, ¿no? Tampoco es creíble eso de que de los 26 heridos, 24 ya fueron dados de alta, ¿no? O sea. Híjole, es que serían no, sería milagros, ¿no? No sé si el cuerpo es tan resistente, pero lo que se vio sí fue muy brutal y fue muy hardcore, ¿no? Muy gore las escenas que vimos ahí. Y si uno viéndolo en video desde la comodidad de tu sillón impacta, yo no sé la gente que estaba ahí y que presenció esas cosas. La verdad es que sí me choqué demasiado. No era para menos. Y bueno, creo que el asunto era que, digo, más allá de esto y de lo que ya todos vimos y lo que se ha hablado en todos los espacios, venía el y ahora qué iba a pasar, porque el siguiente juego es contra Necaxa en el Victoria. Sí, se hablaba de que podían desafiliar al Querétaro. Creo que una vez más los intereses económicos se antepusieron. Yo les decía a los patrones, me imagino ahí a Grupo Caliente, no lo desafiles, yo me lo quedo, o sea, así, ¿no? Pero bueno, no sabíamos, de hecho por eso estamos grabando más tarde de lo habitual, no sabíamos qué iba a pasar con Querétaro, en realidad no sabíamos si iba a haber partido, si iba a haber jornada, no sabíamos bien, ya sabemos que ahora sí, el viernes, tal como estaba programado, el viernes... viernes 11. Que es 11, por eso decía que el viernes 11 a las 7 Necaxa recibe en el Estadio Victoria a las 7 de la noche a los Gallos Blancos del Querétaro. ¿Qué esperamos del partido, compadre? Digo, ninguno de los dos equipos ha tenido un gran torneo, ni un gran año, ni en fin. ¿Qué podemos esperar de este partido? Digo, ya enfocándonos en lo futbolístico, lejos de lo que sucedió en Querétaro. ¿Qué esperar? O sea, este puede ser el partido en el que por fin se gane con Jimmy Lozano en el banquillo, o al menos que se anoten goles. ¿Qué esperas tú? Yo lo único que espero es que no anote Sepúlveda, por favor. Es lo único que pido. Ya de ahí para arriba, lo que pueda pasar. No, ya en serio, creo que Gallos viene contrariado. Hay mucho trabajo por ahí de Cristante en lo mental, después de todo lo que sucede, lo que se ha venido hablando, incluso ya salieron notas por ahí de que habla Cristante, de que ha recibido amenazas de muerte los mismos jugadores. O sea, la parte extra cancha creo que sí va a afectar, o sea, va a exigir mucho de la concentración de los jugadores y de lo que pueda suceder, ¿no?, en el campo. Creo que aún no se ha manejado si va a haber, en el momento que estamos grabando, si va a haber gente o no en el estadio. O sea, todo puede pasar, no hay nada definido. Por ahí la alcaldía de Aguascalientes decía que no, hasta que la federación no dictara así como que rumbo de qué iba a suceder. Ahora que ya se sabe que Querétaro se queda y todos los castigos que ya se mencionaron, o que ya todos sabemos, pues no sabemos si vaya a haber apertura, ¿no? O sea, ¿qué tanto se puede arriesgar? Sabemos que aquí Aguascalientes es no sé si incluso la plaza más tranquila para ir a ver fútbol, o sea, es donde menos eventos violentos puedes encontrar, porque la gente no es tan apasionada, la verdad, y cuando hablas de una barra de Necaxa estás hablando de cuando muchos 150 personas ahí, que no representan mucho, mucha factor violencia, pues. El asunto es con la visita, ¿no? O sea, que Querétaro está tan cerca y que, pues, puedan venir si bien no como barra, pero sí en Operación Hormiga, meterse al estadio. Entonces, pues, sí, es un riesgo que quizás innecesario, ¿no? Lo lamentamos los que, pues, disfrutamos de ir, pero pues ya sabemos que Querétaro en otros momentos nos ha venido a copar el estadio. La verdad es que sí ha sucedido ya históricamente. Entonces, si esa puerta cerrada, creo que el partido se va a cerrar mucho más. Están empatados en puntos. Querétaro solo ha ganado un partido en lo que va del torneo, Necaxa 2. Gallos más bien ha logrado empatar, ¿no? Y todos casi todos de visitante. De visitante solo ha tenido empates. Entonces implica que va a ser un partido pues muy cerrado en medio campo, creo yo. Y creo que sí, Necaxa tiene la oportunidad para arriesgar un poco más y por fin romper esta racha de no ganar en casa. ¿Tú te acuerdas cuándo fue la última vez que se ganó en casa? Alguien me decía el dato, no sé si Eric, no, ¿dónde lo escuché? Que el 29 de octubre, algo así. O sea, contra Mazatlán. Con Guede, ¿verdad? Sí. O sea, Guede ganó alguno ahí. ¿Algo? O sea, lo que iba no fue el de Gabriel Simón, ¿verdad? Creo que fue ese. Ese fue contra Xolos, ¿no? Después contra Querétaro. De Querétaro contra Mazatlán, te digo, no sé. Habría que checar. Según recuerdo, okay. Pero pues a ver, habría que ver. O sea que, bueno. Un chingo, pues. Porque okay, yo no sé qué tanto le vaya. Sí, pero eso no es algo nuevo cuando hablamos del Estadio Victoria, tampoco, te voy a decir. Bueno. Te voy a sacar los números que te dije, compadre, y entonces ibas a ver. Yo no sé si todo lo que pasó vaya a afectarle a Querétaro propiamente en lo futbolístico. Cierto que es distracción y todo lo que quieras decirme, pero no sé, tampoco me creo mucho eso de las amenazas en contra de ellos. Me parece que eso era así como Querétaro como institución tratando de hacerse la víctima previo a lo que podía ser su desafiliación, ¿no? Me parece que iba por ahí, no lo sé, quizá estoy equivocado, pero pues por ejemplo, mientras estaban la asamblea de dueños decidiendo el futuro de Querétaro, que la resolución fue una burla para todos, en serio, mientras estaba esa asamblea, pues ellos estaban entrenando de manera normal, ¿no? Entonces, creo que más allá de lo que ellos también vivieron el sábado, porque pues, a ellos también les tocó la invasión de cancha y el que Cristante y otros jugadores llevaron a gente al vestidor para que se resguardara, me parece que más allá de eso no debería, al menos para Querétaro, no debería ser pretexto o una distracción más lo que sucedió, ¿no? De Necaxa, pues quizá en lo futbolístico, pues este podría ser un partido, no quiero decir que a modo, pero sí al que podrías poner la etiqueta de ganable, ¿no? Ahora, no es el primer partido al que le pones esa etiqueta y pues los otros no los has ganado, entonces tampoco es garantía de nada, desde luego. A mí me preocuparía más lo que mencionabas, lo extracancha, ¿no? Si se juega con gente en las tribunas, lo que decías, que Querétaro es una ciudad cercana a Aguascalientes. Digamos que está a la mitad del camino, si vas de la Ciudad de México a Aguascalientes, a la mitad del camino está Querétaro. Entonces, no sé, ahí sí me preocuparía más ese aspecto, aunque no tiene que ver propiamente con el juego. Pero bueno, habrá que ver. Yo espero que Necaxa por fin pueda tirar entre los tres postes. Y pues que se sume en casa, ¿no? Aunque te voy a decir, a veces es divertido decir que el Estadio Victoria es como el de Bolín, pues ojalá ya sumen aunque sea un puntito, ¿no? Es que más allá incluso de los puntos o sea, es tan crítico que, o sea, ve los números, Necaxa solo ha metido un gol en el Estadio Victoria este torneo y ha recibido 9, pero solamente un gol en el Estadio Victoria, Taker. Sí está muy muy miserable pues la situación ahí. Y ahora es cuando, ¿no? O sea, tienes que aprovechar el momento anímico y lo que quieras para poder revertir esta situación. Lo necesita el grupo y creo que estaría bien, o sea, que se abriera el... O sea, sé que es riesgoso y entiendo que a lo mejor puede hasta sonar irresponsable lo que va a decir, pero creo que estaría bien que se abriera el boletaje, pues que hubiera gente en el estadio y que hubiera total paz y tranquilidad, ¿no? O sea, incluso responder a las convocatorias que por ahí he escuchado, ¿no? De que la gente vaya a todos los estadios esta jornada vestida de blanco y esas cosas, como en son de vamos a estar todos en paz. Por ahí ya se habla incluso de que la situación de las barras, pues les tiran la bolita a los equipos y es decirle a los clubs, ¿no? O sea, ¿quieres que desaparezcan? Pues desaparece cada quien la suya. Chivas ya dijo que sí. La verdad es que Necaxa no tendría, no creo que tenga mucho problema en decirle a la sobre, ¿sabes qué? Guárdense un ratito y que vayamos todos a tratar de pasarla bien en el estadio. Creo que eso sería lo más sano, sobre todo pensando en lo que acaba de suceder, pero entiendo que para la autoridad sea complicado el tomar una decisión de ese tipo, ¿no? De acuerdo, pues a ver qué sucede, qué se determina y qué pasa dentro del campo, que hablemos de lo que pasó en el campo Ojalá. nada más, ¿no? Sí, o sea, lo más importante a final de cuentas tiene que ser que la pasemos bien, ya sea si vamos al estadio o si es desde la comodidad del sillón y escuchando a los barbajanes de Azteca o de Televisa hablar del equipo de los noventas, pero que sea un buen partido y que podamos disfrutarlo, Que sigue vigente, ¿no? Aquello ¿no? de que cada partido, cada transmisión, Shot hablan del cada que equipo de los mencionen noventas. las noventas. Sí, nos quieren hacer alcohólicos. Ay, sí. Sí, pero sobre todo eso también, o sea, la situación en casa ya. Un par de golecitos, unos dos, tres, estarían de perlitz. Ojalá. Pero así como pido la cabeza del Jimmy. Ah, pues ya, aguántate este torneo al menos, ya le ponemos la guillotina el que sigue si quieres, pero también es, o sea, pues, o sea, va a armar un equipo para que también le corten el proceso otra vez a medio torneo, pues no va a estar padre. Es el Es que, ciclo. pues, entiendo, no está padre, pero por ejemplo, ve a Guede, el equipo que le armaron, o sea, era infame y lo Sí. hablábamos cuando empezaba el torneo, ¿no? O sea, ese armado del equipo no daba para ilusionar a nadie y pues no, en realidad no pasó nada, no ha pasado nada con el equipo. Sí, las bombas ya se fueron. Sí, con él. Y es que de entrada, esas fueron las bombas, o sea, desde ahí estamos mal, ¿no? Ajá, exacto. Sí. Pues le creyeron. Yo creo que fue ahí onda de él, ¿no? Le creyeron a Gaby. Pero pues, bueno, ya no es tema, pero pues entonces es lo que me hace pensar que sí hubo cosas ahí extra cancha en actitudes y cosas así para que le hayan cortado el proceso, ¿no? Le armas el proyecto, le traes a los que te pide, inexplicablemente pidió eso, pero se los traes y luego pues, después de cuatro partidos lo echas, ¿no? Entonces me parece que sí hubo algo ahí. Sí, entonces, ay, pues como que de malitas. Esperemos que ya sea el principio de darle vuelta a esa racha y que también no se va a deshacer de la noche a la mañana. Eso es lo que también hay que entender y ser un poquito de conciencia, de que hay que dejarlo trabajar y que eso implica procesos de aprendizaje incluso de él, ¿no? De conocer al equipo, porque no es lo mismo estudiarlo, allá trabajar con ellos. Y palparlo, ¿no? El estar con ellos semana a semana. Y ya ciertos jugadores también, o sea, es ver qué tanto se acoplan y qué no al modelo que el Jimmy esté proponiendo. Entonces, es difícil, es complicado estar empezando el Pero proceso a cada ratito. es complicado, pero también es complicado cuando de los últimos cuatro partidos has tenido 2 puntos, ¿no? Sí, O sí. sea, 2 de 12, pues también está difícil, ¿no? Ahí eso te pone difícil el optimismo. Por la presión, yo creo que la presión está en el porcentaje, ¿no? En la porcentual. Si de alguna manera lo logra salvar, pues creo que ya podrán darle la oportunidad de trabajar con más calma, con más planeación a largo, mediano plazo. O sea, yo creo que eso es lo que ya tendríamos que, bueno, debería apostarle Necaxa, pase lo que pase, a que A morirte con la tuya. Creo que vale la pena. Es un joven mexicano con futuro. Es, creo que Que el... tiene 14 partidos que no gana. Bueno, pero tiene experiencia a nivel selecciones menores. O sea, hay potencial, pues. O sea, es un Mira, Leaño compromiso. es un joven mexicano también. Ay. No, no compares, Taker. No. Leaño tiene más puntos en Necaxa que Ay, pero Lozano. Leaño no jugó al fútbol. O sea, no, no fue. No, no, no, no. O sea, él es de teórico, Y pues. cálmate, Alex Aguinaga. ¿Qué vas a decir? La gente del fútbol. No, O no, sea, pero vamos. O ¿qué sea, tiene que ver si jugó o no jugó? el palmarés personal de la experiencia No, mira, es experiencia. el palmarés personal de Jimmy Lozano, de Pablo Guede, de el profe Cruz, de Sosa, de el que me digas, no cuenta, no cuenta para lo que va a ser su labor en el equipo. O sea, si llega un técnico que ganó 7 Copas Libertadores, 4 Copas América y 17 veces la Liga de Argentina y 4 la de Brasil, no importa porque tiene que sumar acá. O sea, lo que hayan hecho antes en su vida, no importa al momento que lleguen. No, pero sí te permite o sea, sí tienes que respetar eso. O sea, de alguna manera, el darle el voto de confianza. Digo, por algo lo estás trayendo. No, o sea, por algo lo buscas. Quizá fue el único que quiso agarrar la papa caliente. ¿Tú crees el Jimmy? O sea, ¿Quién al más Jimmy lo estaba buscando en otros se querría echar equipos. ese? Eso no sabemos, Bueno, o eso sea, lo que se te dice, dicen. pero no resulta como increíble el que lo quieran, no sé, en un Pumas, en un Pues a lo mejor si un ¿no? equipo quiere sumar 10 partidos sin ganar, sí lo busca, ¿no? No, no, o sea, yo creo que es, o sea, creo que monaba la situación, ¿no? Un equipo con poca presión en cuanto al impacto nacional, digamos, como Necaxa. Que te permita el desarrollarte y el construir tu identidad como técnico o reconstruirla, porque, o sea, Jimmy no debuta con Necaxa como técnico, ¿no? O sea, ya trae alguna experiencia, la que dices, de no ganar. Pero vamos, que yo siento que pues, lo que hizo como jugador te da una idea de la idea de fútbol que él tiene, ¿no? O sea, de los conceptos y de esa experiencia, te creo. O sea, no, no, pues no me compares Pues a vamos a Jimmy traer a con Hugo Sánchez, Leaño. entonces. No, Taker, bueno, o sea. O sea, si vas a traer un técnico por lo que hizo como jugador, pues vamos a traer a Hugo Sánchez. O vamos a traer otra vez a Nachito Ambriz, que como jugador, poca madre, pero como técnico no nos metió a una sola liguilla, ¿no? No, cierto. O sea, sí Y estoy de el acuerdo que, palmarés de Nacho Ambriz, fíjate. o sea, también a Jimmy no le va a ser fácil, o sea, más bien, le van a ayudar mucho si le traen un equipo con más calidad de jugadores, ¿no? Y ojo, no es que yo tenga algo contra el Jimmy Lozano, ¿no? Pero eso de que el palmarés, su palmarés como jugador, pues para mí no cuenta y no tendría que contar al momento de escoger un técnico. Pregúntale a Correcaminos cómo le fue cuando trajeron de técnico a Alex Aguinaga, por ejemplo. Y el palmarés de Alex Aguinaga como jugador, impresionante, sin duda. No, pero yo creo que sí hay o sea, sí tiene que haber cierta combinación de muchos factores. Digo, son seres humanos a final de cuentas. Pero lo que te digo, yo creo que vale más la pena apostarle a un joven como Jaime Lozano a darle el chance de sus 2 añitos, de que los cumpla en un proceso a un, no sé, un Pablo Guede, que pues viene de otras esferas, ¿no? O sea, creo Mira, que... yo siempre estoy a favor de la continuidad, sin duda. O sea, eso es base para mucho, ¿no? Pero, ok, supongamos que le dan sus 2 años. Tiene que ganarse esos 2 años con resultados. O sea, Sí. ve cómo lo que pasó con Leaño, ahora que decíamos de Leaño. Si de repente el Jimmy no gana o no gana o pierde o suma pocos puntos, por más que quieras darle continuidad al proyecto, pues los resultados deportivos te van a decir que tienes que cortar en algún punto, ¿no? O sea, no es darle 2 años porque sí o porque confiamos en la continuidad. No, creo que no. Creo que si bien va a estar 2 años o el tiempo que tú me quieras, es tiempo que él se tiene que comprar en base a los resultados que te dé. Sí, y que tiene que combinar, o sea, estoy de acuerdo, pero tiene que combinar con que le des material para que lo pueda hacer. O sea, sí necesita que le traigan al menos un par, unos dos, tres jugadores que sean de su confianza y que le acuerdo al sistema que él quiere proyectar, ¿no? Y luego darle chance a que lo trabaje, ¿no? No que pase un mes. O cuatro partidos y dices, no, ¿sabes qué? Siempre no. Adiós. Tal como pasó con Gede, que lamentablemente los dos hombres de confianza de Gede fueron los que ya mencionábamos hace rato, ¿no? Sí, Pero exactamente. bueno. Ok, entonces, pues sí, o sea, son muchos factores que se tienen que combinar. O sea, mal y de malas, pues Necaxa, ¿no? Ha tenido técnico. Y de pronto no llegan jugadores, o se van los que empezaban a servir. Y luego cuando, no sé, o sea, ha sido como que un ir y venir, que ya llevamos en este calvario unos 2 años y medio, tres, que ya esperamos que ya se acaben a No, partir de tampoco esta. exageraste, tampoco son 3, son 2 años completitos. Y lo que va de este, ¿no? ¿Cómo? Sí, 2 años y lo que va este, no son 3 años. Bueno. Acuérdate que hace 2 años y 3 meses estuvimos a un poste de jugar una final. Bueno. Ay, igual no era un equipazo, o sí, aquel. Pues mejor que el actual, creo que sí era, Bueno, ¿eh? sí. Ponle tú que sí. Ponle tú que sí. Bueno, así las cosas, Taker. Ya nos alargamos un chorro. Bueno, esto fue el episodio número No, no, vamos 104. ahora Tus con. redes, tus redes. Ah, no. No, vamos con la gustada sección, creo yo, ¿no? Ah, oye, Centellas, no hemos hablado de Centellas. Pues es que se nos cruzaron ahí los partidos, compadre. Sí. Necaxa, el equipo varonil jugó a las, ya no me acuerdo, a las 7 de la noche y Ajá. Centellas jugó a Las las 8. 8, es decir, que después de ver al equipo varonil teníamos nada más el segundo tiempo de Centellas. Tú estabas en el estadio, así que creo que no lo Sí, no, pudiste no lo ver. pude ver. Y yo pues me quedé con la idea de que iba por TV del Pacífico y ahí me tienes buscando la página TV del Pacífico y no, stream no, stream no. Y después dije ya, me doy. Abrí Star Plus y estaba en ESPN. Gracias por avisar, Liga MX. Entonces vi como 20, 25 minutos. Centellas perdía 2-0 cuando lo puse. Achis, no. No, no es cierto, ya perdía 2-1. 2-1, sí, porque empezó ganando. Empezó. Ah, mira, con razón. Perdí. Con razón no vi el gol, fíjate. Bueno. El caso es que me tocó 25 minutos del final y me gustó lo que vi en ellas porque en ningún momento se dieron por vencidas. De hecho, buscaron, o sea, si, ojalá el equipo varonil llegara a las que llegó Centellas en ese segundo tiempo. Por ahí Alejandra Guerrero falla clarísima, un jugador en el que ven. Se comió a Lionel Messi por la banda izquierda, entró al área diagonal y Alejandra Guerrero la falló, falló una clarísima. Y luego otra jugada también originada desde el lado izquierdo, un saque de manos, si no estoy mal, de que hace Luis Muñoz, hay un rechace y la agarra de volea a Alejandra Guerrero y le pega al travesaño. Centellas me parece merecía, por lo que hizo en los minutos finales del partido, me parece que merecía haber alcanzado el empate. No alcanzó, pero no le alcanzó, perdón. Pero me gustó yo lo que vi, al menos los minutos que vi mucho mejor a Centellas que al equipo de Mazatlán. Y creo que sí hicieron lo suficiente para haber alcanzado ese gol que les hubiera permitido sumar. Lamentablemente no cayó por fallas, por algunas cuestiones, ¿no? Lo que te digo, el balón al travesaño, o sea, hasta mala suerte. en algunas acciones. Pero bueno, me gustó lo que vi Centellas. De hecho, tiene varios partidos que me gusta más lo que veo de Centellas que lo que veo de primer equipo. Sí, iba ganando con gol de Luciana García al minuto 32, un balón que por ahí se encuentra en los linderos del área, como que sorprende en la salida, no sé si recupera Necaxa o es un balón filtrado, pero Luciana entra en mano a mano con la arquera Ubaldo de Mazatlán y anota el primero. Duró poco el gusto porque al 39 un balón ahí que queda como botando ahí medio raro, Conny Callis alcanza a desviar y después otro. Bueno, el segundo, el 42. Sí, creo que Necaxa merecía más. Las Centellas jugaron bien, buscando el arco contrario. Extraña que, por ejemplo, viene el regreso, ¿no? De Lupita Olvera. Regresa a la titularidad. Entonces, pues, Dani Muñoz no está ni siquiera en la banca. Es una cosa muy rara. Pero bueno, dentro de todo creo que hubo algo de continuidad. Por ahí vimos ahora a Alejandra Guerrero de titular y creo que lo hizo bien hasta el final de partido. Brenda León tiene que ser titular y entonces ahí estuvo también presente. Creo que me gusta ese par, ¿no? De ahí al frente, Brenda León con Luciana García. Creo que tienen que ser ya de fijo nuestras delanteras. Y por ahí el mediocampo creo que estuvo fuertecillo ahí con Anguiano, que viene haciendo, viene mejorando. Dayan Fuentes, que es quien mueve los hilos ahí, junto con Pau Castro, que estaba de 10 ahí, ¿no? En el parado de Gerardo Castillo. Entonces, vemos continuidad. Insisto, ese cuate está bonito, nombre tiene, insisto. Sí, creo que mala suerte para este encuentro. Merecían un poco más, sí, porque lo buscaron y además porque Mazatlán era un rival que pintaba para ganarle, ¿no? O sea, la verdad es que sí traen Necaxa mejor equipo y sin embargo, pues no pudo sumar en esta jornada. Con eso cae a la posición número 11, con 9 puntos. Y el próximo partido está complicado, Taker, porque se va a jugar hasta el día 11, me parece. No, es lunes 14 de marzo y es visitando ni más ni menos que a las campeonas, a las Rayadas de Monterrey. Entonces, pues es un reto complicadísimo. Van invictas, 8 victorias de 8 juegos jugados. Entonces, 28 goles a favor, 5 en contra. A ver qué sucede, ¿no? Va a ser un buen parámetro para ver No, mira. qué tanto ha crecido Necaxa. Qué bueno que no tengo Fox Sports, compadre. Gracias. Sí, va por Fox, ese encuentro, 14 de marzo a las 7 de la tarde. Pues te digo, creo que va a estar bonito en el sentido de que pues no tienes nada que perder. Sabes que ese partido ya llegas con la derrota encima. Vas con la etiqueta enorme de víctima. Y pues ahora es demostrar, ¿no? El cómo has crecido y qué tanto puedes aguantar el resultado en la cancha de Rayadas. Y sobre todo que en caso de que llegara una derrota con un marcador abultado, que no le peguen la confianza a las chicas, ¿no? Eso sería importante. O sea, ojalá aún si se pierde, que pues seamos honestos, es muy probable que suceda, pues ojalá sea 1 o 2 goles de diferencia y no más, ¿no? Sí, creo que esa sería la misión, ¿no? O sea, mantener la distancia de goles en contra, pues, la diferencia de goles, bastante, muy digna, ¿no? Es la dignidad en la diferencia de goles, porque sí es mucha diferencia en cuanto al nivel del plantel. Pero pues vamos a ver, ahí están, o sea, hay que competir, a final de cuentas, y eso es lo que vamos a exigir de Centellas, el que lleguen con la idea de hacer su mejor partido del año y ver de a cómo nos toca, ¿no? Entonces, pues bueno, a disfrutarlo, más que nada. Que haya salud. Bueno, Ajá, así fíjate qué es. triste cuando nuestras esperanzas esta semana es que Centellas mantenga cerrado el partido a que el primer equipo gane. O sea, tenemos mayores esperanzas en Centellas que visita a Monterrey que en Necaxa que juega de local, ¿no? Que el primer equipo que Contra el juega de local. Querétaro, válgame el cielo. Hazme el favor. Bueno, y ya cubriendo esto, pues creo que podemos pasar a nuestra gustada sección de saludos mentadas y reventadas. Que se nos ha juntado la chamba, me imagino, ¿no? Pues es que hay comentarios ya con cierto nivel de antañez. Bueno, más o menos, ¿eh? Porque sí, sí se juntó. Ay, sí, sí se juntaron, aunque. Bueno, vamos a ver. En el Ok. sitio, Taker. Era Perdón. lo que iba. ¿Qué tienes en el post del episodio 103? Sergio Maris Mitchell, fíjate, comentario el 24 de febrero, o sea, ya hace un ratito. Felicidades por el programa. Contra León se requiere una defensa rápida y que cubra bien la zona. Con Idekel va a estar difícil para marcar los delanteros. Ojalá que Lozano le dé la oportunidad al Alcántar, que es rápido y cubre bien los espacios. Pues ya no hemos visto de nuevo al Pogba. También. Bueno, es que Alexis Peña creo que lo ha hecho bien, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Pues sí, fíjate que yo no soy particularmente fan de Alexis Peña, pero creo que sí lo ha hecho bien, ¿eh? Sí. Rayo SDG dice, pues yo espero que ahora sí, por primera vez en esta temporada, Necaxa anote primero que el rival en todos los partidos, hasta que en aquellos en donde se han obtenido puntos, órale, que te caíste, ¿ok? No, no, no, moví este. No. ¿Estás bien? No, no, todo bien, todo bien. El Necaxa ha estado en desventaja a veces desde los primeros minutos del partido y me parece que si se le anota primero al León se tendrá una buena oportunidad de derrotarlo. Pues no es cierto. ¡Tutuntuns! Bueno, pues justo eso es lo que pasó, ¿no? Contra León y luego con más aún con Toluca. Hugo Arias le respondía, pues de nuevo les anotaron primero, el planteamiento de Jimmy es muy bueno, lamentablemente se tienen muchos troncos en el equipo y así será difícil ganar partidos. Y de que el Oso, Madrigal, Sala son muy malos, la verdad. Esperemos les alcance para calificar y a seguir apoyando. Pues mira, yo rescato ahí al Oso, yo creo que todavía le tengo fe y de que él, pero pues no ha tenido un buen torneo, ha tenido muchos errores, No ha andado bien, no ha ¿eh? andado bien. Y Madrigal creo que ha quedado a deber, ¿no? Yo espero un poquito más. Lo de Sala sí ya es insostenible, ¿eh? Ya, no veo cómo. Yo ya lo veo en Puebla o así. Pero hace año y medio, ¿no? Gigas, el Necaxista Tejano en casa, dice, Necaxa ganó más perdiendo. ¿Por qué digo eso? Porque ayer nos dimos cuenta de que Necaxa por momentos estuvieron a la par contra León. Un equipo mejor conjuntado y con más tiempo de trabajo. Y hasta merecían el empate. También se está viendo que Jaime Lozano les está impregnando de una nueva idea de juego, más propositiva y con mejor actitud dentro de la cancha. Y bueno, ahí en la transmisión de Azteca América comentaban los casos de Nico Castillo y Valdivia. Y solo tengo que decir, fue un fracaso total de nuestra directiva. Saludos a todos. Pues creo que estoy de acuerdo en general. Rayo SDG le contestaba, totalmente de acuerdo en que León no fue superior al Necaxa a pesar de que los Panzas Verdes mantienen la base de jugadores que tan buenos resultados les ha dado en temporadas pasadas. Lamentablemente en el fútbol no se gana por merecimiento sino por goles y las pocas oportunidades del Necaxa las estuvo muy bien el portero de León, ni modo, esperamos que se siga mejorando. Y le contestaba, pues no amigo, no mejoraron. Bueno, Miguel Uriel, ya el 1 de marzo, dice, el Necaxa perdió contra el León y con el flamante Jimmy, pero no siempre tiene la culpa el entrenador de los entrenadores que ha tenido el Necaxa con la última etapa. Con Memo, quiero que me digan qué ha hecho el Necaxa para ser un equipo competitivo. Nada, ¿verdad? El problema del cáncer, el Necaxa se llama tinajero. Ellos quitan jugadores buenos y ponen porquerías y el dinero recaudado se va para sus bolsas. Ellos no quieren a mi amado Necaxa. Los técnicos que han tenido el Necaxa son buenos. Lo malo es el tipo de jugadores baratos que consiguen pensando que los tinaperros van a sacar lo triple de la inversión del jugador y ante esa situación el Necaxa es de los últimos lugares con expensas a que paguen la multa, que a mi parecer me gustaría que quede en el último lugar para que los tinaperros les duela desembolsar esas millonadas y se den cuenta de sus errores. Pero como decía, el Necaxa será campeón, será de los primeros lugares, será competitivo hasta que esa directiva o esos dueños que son los hijos de acá se vayan. Hasta que entonces el Necaxa será competitivo, mientras tanto a sufrir. Y por ahora quiero ir a ver a mi Necaxa contra los Mazatecos. Ay. Oye, pero a ver, si les toca pagar esa multa para que se les quite, pues menos van a gastar ese dinero en refuerzos, ¿no? Ajá, sí, noticias. en fin. Hugo Arias dice, mucho control de partido, pero como siempre nadie le sabe pegar, no hay técnica, no hay calidad de jugadores, no hay ese jugador que con una genialidad te cambie el marcador, de verdad, no se les reprocha el que corren como cabras locas, pero solo para corretear el balón como Oso Madrigal e Idekel, que por cierto, qué malo es tanto en la defensa como cuando intenta atacar y por poco comete otro penal. Esperamos que en el segundo tiempo metan a Jurado porque Luis Arcadio no anda en este partido, también que ya le den chance a los delanteros en la, de la cantera. Órale, comentando entonces al medio tiempo del partido. y él mismo regresaba ya después, decía, asco de partido, hasta lloran los ojos por de ver fútbol mexicano. Insisto, qué porquería es y de qué. Bueno, ok. Rayo Max, Necaxa ha mejorado mucho en el orden y el juego en conjunto. Lamentablemente seguimos con el mal de siempre, no saben qué hacer más allá de cruzar los tres cuartos de cancha. Milton Jiménez completamente perdido y desperdiciado porque sus características son diferentes a las de Aguirre, que baja, arrastra el balón y busca generarse jugadas él solo. En cambio, Milton espera que le lleguen centros a modo para intentar anotar. Lo triste del caso es que ninguno sabe centrar, ya sea Luis Arcadio y Dekel García, etcétera, ya que simplemente se las regalan al portero rival o a la defensa. Se generan varias jugadas de los ya mencionados, pero en vez de intentar surtir de, se sintieron cracks y dispararon con puntería bastante fallida. Los cambios fueron tardíos, en mi opinión. Otra vez nos perdonan un penalti claro de Dekel, que la verdad no sé qué le ocurre con este tema. No se le pudo ganar a Juárez, Xolos y Oro Mazatlán, que son con los que se pelea directamente por no pagar la multa, y quienes tienen planes similares al nuestro, la verdad es preocupante. Al fin de cuentas es lo que hay, material humano, y el Jimmy tendrá que arreglárselas para sacarles el mayor provecho. Si vienen partidos difíciles y ojalá ya se pueda sumar en casa porque vamos a media temporada, y en Aguascalientes solo han tenido derrotas. Efectivamente. Ay, pero apenas tiene 18 años eso. De ahí hay varios anónimos que, pues bueno, más o menos enojados, ¿no? Y luego Gigas, el necaxista tejano en casa, dice, retroceso necaxista en los dos últimos juegos contra Mazatlán y Toluca. Todo lo bien que se vio contra León, al parecer de a poco se borró con la actuación tan pobre de Necaxa, sobre todo contra Toluca. Este equipo requiere un análisis muy a fondo desde las bases, si es que quieren resultados deportivos, que sinceramente los veo muy lejanos. Si seguimos sin darle una continuidad al proceso con el técnico en turno, ya no podemos estar cambiando tanto de cuerpo técnico. Necaxa requiere una idea futbolística. Pues sí, creo que vivieron un bachecito, esperemos que sea para repuntar, ¿no? Ojalá. Pero también lo que decíamos, yo creo que necesita tiempo para trabajar esa idea futbolística. Rayo Jarocho dice, totalmente de acuerdo contigo, debe haber un análisis serio e inteligente en todos los aspectos y darle continuidad a los jóvenes de cantera que han demostrado querer hacer bien las cosas. De acuerdo. Anonymous. Oigan, firmen sus comentarios, gente, por favor. Harry S. Stamper dice, algunos como yo culpamos, reventamos y se lamentamos a San Román, pero el pobre idiota está como la Bartola, aquella canción del inmortal Pedro Infante. Oye, Bartola, ahí te dejo estos dos pesos, pagas la renta, el teléfono y la luz. Con tan poco, ¿qué puede hacer? Esa no era de Chava Flores. Es de Chava Flores, amigo, pero bueno. con tan poco que puede hacer el pobre pendejo. De ahí que los verdaderos culpables son, para variar, los odiosos. Oye, no le digas así. Respeta. Ah, no, él lo dijo. Él dijo. Fuerza, rayos, pero sí remata con una porra eso. Ese es el espíritu, Harry Stamper. Pedro Infante. Bueno, es que sí la cantó Pedro Infante en alguna película, pero pues esa canción es de Chava Flores. Entonces, pues ahí. Es de Chava Flores, sí. Sí, por supuesto. Bueno, pues ahí está. Hay algunos anónimos que... Es como la de Me se olvidó otra vez, que es de Maná, ¿no? Ojalá de Nicho, ¿no? Pero bueno. Sí, exacto, sí. Nicho no pasa. Pero bueno, así los comentarios que pues de nuevo pedirles, les agradecemos, pero sí pongan ahí su nombrecito al final si quieren, si no quieren loguearse, para saber de quién, a quién le estamos contestando. Pero de todas maneras, muchas gracias por comentar. ¿Qué hay en Twitter? Twitter, mira, yo me voy a ir, #de podcast NPR, me voy a ir hasta el 22 de febrero, Uriel Botello, arroba Robot Power dice: ese Murdoch es un maldito genio innovador sin precedentes. This is Murdoch, bitches. Y pone la captura de aquel video y tweet en japonés de Club Necaxa con Ryuta Nishimura como protagonista, ¿no? Él mismo dice: entiendo el punto de que Malagón anda en mala racha y con lesiones, pero me caga la hermandad que ya se la pasa criticándolo y pidiendo de que lo vendan. Bola de macuarros, pedorros. Orale. Más respeto para Malagordon Banks, malditos plebeyos. Después dice: jajaja, ese Taker diciendo que es feliz sonó igual del sincero que el peje diciendo que es justo y austero. Oh, pues. El, ya, o sea, viene, te echa flores a ti y luego me revienta a mí. Bueno, ok, él mismo dice: o sea que a Murdoch le pasa lo que a los que viven junto a Disneylandia. Estar tan cerca de la magia los hastía y ya no les emociona. Yo rara vez tengo oportunidad de ver de cerca a los jugadores, pero cuando ocurre sí faneo bien sabroso, cuando vienen a Shelbyville. Hablando de lo que hablábamos en un contenido Patreon, ¿no? De, sí. De si todavía había esa emoción. Estoy, era eso el tema, ¿no? Cuando se ve a los jugadores y esto. Roberto Domínguez respondía a aquello de Ryota Nishimura y dice: lo escuchó primero en el podcast NPR, el que sabe sabe, saludos. Y es Roberto Domínguez, que es ay, no dice, es que no me deja leerlo aquí. Roberto Domínguez @robert_motion. Uriel Botello regresa y dice: no manchen, qué pedo con Formiliano, ya traía las manos atrás de la espalda, para qué caramba saca la mano. Sí. En el penal contra León, si no estoy mal, ¿no? Ajá. Él mismo dice como hashtag: no mames, Maxi. Baldo Flores @megaraven dice: Maxi hater original, hola. Y pone ahí un emoji levantando la mano. Pero es que no tiene minutos, no es su posición, es el DT. Lleva 5 DTs y Arcadio y Jurado han hecho más con un cuarto de sus minutos. Hashtag ya cómpralo Pumas, hashtag los gordos no llevan cuadros. Regresa. Regresa a Bote Power y dice: híjoles, ahora sí no me gustaron los cambios. Arcadio y Jurado no anduvieron finos, pero meter a ese par de muertazos de Maxi y Medina, nos acabamos de hundir con eso, y Jiménez lleva 2 partidos perdidos. Se nota más orden sin duda, pero sigue faltando ese punch. Jesús T, @head00 dice: pues se jugó bien, pero el equipo de adelante tiene mejor calidad, forma de juego y proyecto de años. Que no vuelvan a jugar Medina y Escobosa. Regresa Baldo Flores y dice: me voy a dormir. Como decía un célebre y querido amigo, es de esos partidos que no deberían existir. Creo que se refiere a Don Alex Rodríguez. Sí. Y pone hashtag Mimi's Time y hashtag sabias palabras del Fénix. No, lo confirma, ¿no? Uh-huh. Bote Power otra vez dice: ¿qué clase de Mejía Barón es este Jimmy? ¿Ontan los cambios? Ya que termine este suplicio, por favor, ya no sé qué prefiero, no ver los partidos por falta de interés y que pierdan miserablemente, o verlos sin notar que mejoran, pero no dan para más. Valverit, @valverot, dice: muchas gracias a la producción de Pasión Rojiblanca por reproducir el saludo de Sotelito. No cabe duda que sí nos consienten los patreones. Hashtag ventajas de ser patreón. Podcast NPR. Ese que hilo. Es que era respuesta a aquel tweet en el que él nos Taker, que ni siquiera Murdoch ni siquiera sabía de su existencia, ¿no? Kino Arias, @ChrisHeisda, comenta y se especula que Rodrigo Aguirre tiene nuevo apodo en Aguascalientes. Ahora le llaman Gloria. Hashtag secreto en el rancho. Hashtag privilegios de ser patrón. Y dejémoslo así. Como la canción de Joan Sebastián, fíjate. No, pero tenemos que darle el contexto a la gente. No, si no, así, mira, déjalo en los privilegios. Okay. En los privilegios de ser patrón. Por favor. Es que esto ya es de hace 6 días, es decir, ya es a raíz del programa de la semana pasada que no tuvimos, pero que los patrones sí tuvieron su su contenido Patreon, como, no sé, 45 o 50 minutos, sí, ¿no? Sí, no sé cuánto duró. Casi una hora, sí. Pero sí tuvieron su contenido Patreon, nuestros queridos Patreones. Que, por cierto, aprovecho para decir que los queremos, Patreones, los queremos. El mismo Joaquín dice, ser Patreon te da tantas ventajas como tener información necesaria para cancelar Claro Video. ¡Qué demonios! O sea, ¿qué le pasa? Por cierto, ya lo vi. Está re bueno, ¿eh? Sí. Pero bueno, sí, cómo no. Hecho a la antigua, cómo no. No me cuadraron las matemáticas cuando Murdoch dijo que en el 94-95 estaba en la primaria y tres doritos después dice que en el 2000 estaba en la universidad. Esto lo dice José Enríquez, que es arroba José Enríquez-bajo. Pues, increíble, pero sí, no sabes contar, ya nos dimos cuenta. Por cierto, él utilizaba el hashtag de beneficios de ser Patreon. Baldo Flores dice, dejen ustedes que la música de hoy está culera. ¿Qué pasa cuando la música de cuando era joven también estaba culera? 10 años atrás fue el apogeo de Metallica, Megadeth, Anthrax. 10 atrás estaba Black Sabbath, Judas, etc. A mí me tocó Korn, Limp Bizkit y Blink-182. Hashtag no mamen. Él mismo dice, ¿a ustedes también les dejó de registrar el disco duro música a cierta edad? Yo aún considero a Rammstein banda nueva y están haciendo la gira del 25 aniversario. No manches, ¿cómo banda nueva? No. O peor, pones la estación de rock clásico y ya está Nirvana, Pearl Jam, Korn. Hashtag ya. Me lleva la que me trajo. El mismo Baldo que diga, ya lo confundí con Maxi, hazme favor, perdóname Baldo, sé que lo odias. Él dice, saquen a Maxi Salas de la institución, estoy seguro que él es el autor intelectual de los goles de vestidor. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Hashtag factor en común y hashtag la mano que mece la cuna. Regresa a Botepago y dice, pues ahora sí le movió Jimmy y ni así, seamos francos, no tenemos plantel. No importa a quién metan, no dan una. Es bueno ver a Luis Arcadio y a Jurado, pero la verdad sí está difícil que ellos se carguen al equipo. Nadie dio un solo buen centro en todo el partido. Eso. El Chivo, Miguel-Rayo 18, dice, mal y de malas el equipo, sin idea, no se llega al área rival, parece que juegan a ver qué sale. Ningún centro con idea, más de lo mismo. No sé por dónde se pueda mejorar, pero estamos en el barco y no nos bajamos. Ojalá y mejoren y fuerza Rayos. Regresa Joaquín Arias y dice, no tenemos equipo, pero bueno, eso se sabe desde hace 2 años. Siento que a Jimmy le da miedo hacer cambios, no se la quiere jugar con los jóvenes, tal vez por no quemarlos. Espero que le den continuidad y libertad para traer jugadores. Hashtag con Jimmy hasta el descenso. Valverit, arroba Valverot, dice Necaxa de local todo el torneo con cualquier equipo. Y como hashtag estamos hartos de... Y nos pone ahí una imagen de... no sé cómo se llama, Patricio Estrella, creo. Ahí diría el macho, una bajada de pantalones, literal, ¿no? Bueno, que está bajando los calzones, más bien. Regresa Jesús T, arroba GAT00, dice, Jurado y 25 más, por favor, pierden contra el equipo que más odio y que se la pasó 24 minutos defendiéndose. Gracias. Regresa Bote Power, pues qué decir de la trifulca en la corregidora, para mí deberían ya desaparecer a todas las barras y al Querétaro vetarles el estadio todo el año de 2022. Que sí hubo víctimas, no sabría decirlo ya que no ha salido nadie reportando desaparecidos. Él mismo dice, ahora Murdoch podrá echarle tierra a Medrano, ahora por mentiroso, jaja, ya lo imagino relamiéndose sus bigotes. Pues mira, ya lo dijeron ustedes, no yo. No hubo pero necesidad. Y los bigotes tuyos o los de Medrano. Eso me quedó la duda. Mi problema es que yo no tengo bigote. Ok. Pueden ser los de Medrano. Bueno, que se los que en sus años mozos sí usaba bigote, sí, ¿verdad? Sí, sí. Oh, ok. Bueno, finalmente regresa Baldo Flores y dice, aún viendo las imágenes del sábado, pues mejor que griten puto, ¿no? Estaban más pacíficos. Grita México, pero de dolor. Sigo sin entender de dónde salió tanto cabrón tan sanguinario y tanto odio en un Atlas Querétaro. Hashtag qué desmadritos se aventaron. Es todo en el Twitter con el hashtag de podcast NPR. Tarará, y ya, pues es lo único. Y pues muchas gracias por, por hacernos esta sección tan bonita. Me divierte mucho, la verdad, todas sus ocurrencias. Una a una, pero mira, desde lo de Riota, yo les dije, ahí va. Y funcionó, estaba el partido lleno de japoneses. No vi, pero pues quién sabe, al de León no fui. Digo porque Nissan está en Aguascalientes desde antes que Necaxa, ¿no? Sí. No, ya es una amplia comunidad japonesa aquí. Era para que todo el aficionado de Necaxa ya tuviera los ojos rasgados, compadre, ¿no? Nomás no. No. Pero mira, poco a poco, esperemos que. Tenemos 18 años escuchando eso, mira, compadre. Te diré que yo estudié japonés, por ahí tomé algún periodo de clases, un par de niveles que ya ahorita la verdad es que no he practicado y se me están olvidando, pero estoy en un grupo ahí de WhatsApp todavía de esa clase de japonés y ellos lo pusieron ahí, o sea, como que sí les llamó la atención a la comunidad de los que saben japonés, ahí el que Necaxa pusiera ese saludo. Entonces pues mira, un impacto por ahí debe haber, claro que falta el darle continuidad, ¿verdad? Porque pues nomás fue un video. Oh, bueno, y también si ganas un partido también es impacto, compadre. Sí, por supuesto, ayudaría mucho más que ya ganaran en el Victoria, ¿no? Vamos a ver, vamos a esperar. Y pues ya, ¿no? ¿O qué? ¿O qué de qué? ¡Éntrale! Ya estuvo. Vámonos, las redes. Ok, redes, a un servidor lo encuentran en Twitter e Instagram como @GerardoTaker, ya se la saben, Gerardo Taker con K. Y a Murdo Queras nos va a decir a continuación sus 37 redes sociales, en donde lo encontramos como... Como Murdo Queras, ahí en Instagram, en Twitter, en TikTok, pues creo que también en Facebook, Murdo Queras, ahí está la página para que usted le dé like y pida su colaboración, ahí con mucho gusto le hacemos ahí un para el regalo para el niño, para la niña, como el buen Baldo, ahí nos encargó algo para su sobrina, entonces pues esperemos que les haya gustado, ¿verdad? Entonces ahí pida la suya. Beneficios de ser Patreon, lo vieron ahí en el grupo de Patreones, por cierto. Ah, sí, qué bueno. Me da gusto. Sí. Y de hecho, había dos versiones. Sí, fue una cosa muy, muy bonita que se le ocurrió a él y pues ahí le echamos ganas, ¿verdad? Para cumplir con la misión. Entonces, pues bueno, ahí estamos a la orden, ¿verdad? Murdo Queras. Ok, después de este anuncio pagado por Murdo Queras, creo que es momento de decir adiós, compadre. Nos espera un contenido Patreon. Así es. ¿Cierto? También mucho que platicar con los patreones, También, sí, qué chido. Ah, no. Qué chido. No, ellos no, porque saben que sí los queremos. qué chido. qué chido que vamos con los patrones, cómo no. Bueno, entonces, esto fue el episodio número 104 del podcast NPR. Ya se la saben, www.pasionrojiblanca.com.mx, que seguramente nada más van a encontrar el podcast, pero bueno, igual pueden ir ahí. Mi nombre es Gerardo Taker. Conmigo estuvo mi compadre, mi compañero y amigo, sobreviviente al cobicho, Don Murdo Queras. Compadre, vámonos. Vámonos, nos escuchamos la próxima semana. Bye. Bye. Gracias por acompañarnos en este episodio del podcast NPR. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales como Pasión Rojiblanca, en patreon.com/pasionrojiblanca, y por supuesto esperamos tus comentarios en pasionrojiblanca.com.mx. Nos escuchamos la próxima semana.